me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo. Tengo confianza, seguro estoy.